para descargar sus frustraciones sin cesar. Estamos hartos de la represión y de su abuso de poder. La policía te golpea sin parar. Lo ves a diario en las calles de tu ciudad. De tu ciudad. Es el abuso del poder. La policía en realidad se cree dueña de la verdad. Si te atreves a desafiar, a duros golpes te harán cambiar. Y ni siquiera tienes derecho a reclamar por lo que te han hecho. Pues la policía en realidad es la dueña de la vida. No puedes ver, es el abuso del poder. Del poder. Sigo.